¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiru Las Rapiegas, soy Ayalga. Y bueno, otra tarde más, se está acabando el verano, no sé qué tal lo lleváis. Y bueno, que sepáis que este programa, supongo que ya lo sabéis, pero si no, que sepáis que es un programa que pertenece a la Asociación Feminista Radical Las Rapiegas. Y bueno, que os podéis unir cuando queráis a esas mujeres para participar en lo que queráis. Esta canción que suena de fondo es Nuntoy, de Isabel Muñiz, que es cantante, letrista y compositora autodidacta gijonesa, que bueno, entre otras cosas, pues ganó el premio Más en 2017 al mejor disco Otras Escenas. Y bueno, esta canción, Nuntoy en concreto, la compuso para el 8M en 2019. ¿Y por qué empiezo así? Bueno, pues porque va a ser un programa cultural, Cultura de Mujeres 3. Así que vamos a centrarnos básicamente en cuestiones musicales, culturales, históricas y demás. Así que sin más dilación vamos a pasar ya a la sección de históricas, ¿vale? Con Nora, como siempre. Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga. Esta tarde hablaremos de una mujer que cambió para siempre el mundo de la psiquiatría. Hoy, en Históricas, Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth nació en Suiza en 1926, donde fue la mayor de tres hermanas mellizas. Desde muy pequeña tuvo una salud muy frágil, nació pesando tan solo 2 kilos, y a los 5 años contrajo una neumonía que la obligó a estar hospitalizada durante semanas. Este episodio sería el que marcaría su vida para siempre. Elizabeth contaba que durante su estancia en el hospital los médicos no le dejaron ver a sus padres, y además la trataron muy mal. La única compañía que tuvo era su compañera de habitación, otra niña, la cual se encontraba gravemente enferma, por lo que no hablaba, pero Elizabeth era capaz de comunicarse con ella a través de gestos y miradas. Una de las noches en las que estaban en el hospital, Elizabeth soñó con su nueva amiga. Esta le decía que no se preocupase, que se iba a mejorar y iba a volver a casa de sus padres. Elizabeth le preguntó entonces qué iba a pasarle a ella, a lo cual la niña respondió que ella se iba a un lugar mejor. Cuando Elizabeth se despertó de aquel sueño, su compañera de habitación ya no estaba en la cama. Tal y como había vaticinado su compañera en sueños, Elizabeth mejoró notablemente a los días y pudo volver a su casa. La enfermedad no volvió a visitarla y se convirtió en una niña amante de la naturaleza, la cual hasta crearía un hospital para los animales malheridos que se encontraban en sus escapadas al campo. Por aquel entonces, Elizabeth ya tenía claro su futuro, la medicina, pero su padre solo le concedió la opción de trabajar siendo su secretaria, a lo que ella se negó rotundamente, por lo que abandonó su casa con tan solo 16 años. Para poder costearse su futuro en la medicina, Elizabeth comenzó a trabajar como sirvienta para una señora burguesa que la explotaba. A su vez, comenzó a trabajar de ayudante para distintos doctores y por fin, unos años más tarde, consiguió que la contratasen en el laboratorio de un hospital. Durante esta época, la Segunda Guerra Mundial termina y Elizabeth trabajará como activista reconstruyendo comunidades que habían sido devastadas por los nazis, dentro del servicio de Voluntarios por la Paz. También visitó en este tiempo diferentes campos de concentración, lo cual dejaría una huella imborrable en ella y la empujaría aún más a perseguir su sueño de sanar a otras personas. Así que, en 1951, Elizabeth se matriculará en la Universidad de Medicina de Zúrich, donde se graduaría en 1957, después de sobrepasar numerosos obstáculos, pues era una de las pocas mujeres que habían accedido a estudios superiores en aquel momento, y la misoginia de muchos de sus profesores era palpable. ¿Y en qué se especializó Elizabeth?, os preguntaréis. Su ilusión había sido siempre especializarse en pediatría, debido a la experiencia que había tenido de pequeña. Quería ser una doctora de trato cercano que ofreciese a la infancia no solo sanación física, sino mental, poniendo por delante el cariño y los buenos tratos. Pero la vida de nuevo tenía otros planes para Elizabeth, que acabó en la especialidad de psiquiatría. Y fue ahí, en su primera residencia como psiquiatra, donde Elizabeth se chocó de bruces con la realidad de las mujeres y la psiquiatría. Comenzó a trabajar en un famoso hospital psiquiátrico de Manhattan, donde estaba a cargo de 40 mujeres diagnosticadas de esquizofrenia. Según el jefe de planta, estas mujeres no tenían remedio, por lo que utilizaban todo tipo de terapias con ellas. Elizabeth pudo ver cómo estas mal llamadas terapias incluían el maltrato físico. Se les aplicaban electrochoques, se las golpeaba con palos, las metían en agua caliente durante 24 horas y las utilizaban para experimentar con todo tipo de psicofármacos. Elizabeth juró poner fin a esta situación y durante su estancia en el hospital consiguió recuperar a la mayoría de estas mujeres. ¿Y cómo lo hizo? Pues acudiendo a lo que hoy en día aún se está comenzando a utilizar en psiquiatría y psicología, el abordaje del trauma. Elizabeth hablaba con estas mujeres, no las trataba como bichos raros, sino como personas que habían sufrido muchísimo y que necesitaban a alguien que las comprendiese y acompañase, mientras las ayudaba a sanar mentalmente. Otro fenómeno que observaría Elizabeth y que daría un giro a su carrera médica fue cómo trataban los médicos a las pacientes moribundas. Las aislaban siempre en habitaciones alejadas de los puestos de control y cuando éstas llamaban, tardaban mucho en ir a atenderlas, además de darles un trato severo, rozando el desprecio. Elizabeth llegó a la conclusión de que los médicos no soportaban tratar con pacientes al borde de la muerte porque les recordaba lo finito de sus propias vidas, además de que la muerte para ellos significaba el fracaso de la medicina. Una vez terminada su especialización, se convirtió en profesora en el Hospital Billings y ahí fue donde comenzó a centrar sus investigaciones en el tratamiento psicológico de los pacientes terminales. Comenzó también a organizar charlas, no solo para profesionales de la sanidad, sino también para las personas que cuidaban de los enfermos y de los familiares de estos. Denunciaba que en las universidades de medicina solo se centraban en los aspectos técnicos y científicos de esta, pero no en los humanos, esenciales, puesto que se trata de curar a personas y no a máquinas. En 1969 publicaría su primer libro, de los 24 que publicó hasta su muerte. En este primer libro, titulado Sobre la muerte y los moribundos, Elizabeth describe las 5 fases del duelo y cómo los pacientes las van transitando desde que saben que se van a morir. Este libro sentaría las bases de los cuidados paliativos en medicina, campo en el que Elizabeth fue la pionera. También intentó desestigmatizar el SIDA, trabajando con numerosas pacientes, y trató de abrir un hospital para bebés con este virus. Al final, Elizabeth se retiraría en 1994, después de que un pirómano prendiese fuego a su casa. En 2002, concedió una de sus últimas entrevistas, donde comentaría que ya se sentía lista para morir, pero no fue hasta 2004 cuando esta gran mujer nos dejaría para siempre. En diferentes entrevistas y algunos de sus libros, Elizabeth contaba que lo más importante que le habían enseñado a sus pacientes moribundos no había sido cómo morir, sino cómo vivir. Así que, si queréis aprender esta información tan valiosa, todos sus libros se encuentran traducidos al español. No podemos dejar de recomendároslos. Pues muchas gracias, Nora, por tu sección. La verdad que siempre nos sorprendes con las mujeres de las que nos hablas. Y ahora esto que suena es Pauline La Playa, que son dos chicas, María Alicia Álvarez, un grupo gijonés, ¿vale? Ellas son hermanas, y llevan ya desde los 90, ¿eh? Y esto se llama El mundo se va a acabar, así un poco en la onda de lo que nos hablabas, ¿no? Aunque todo este amor me abra como una flor. Continuar con el programa, vamos a ir con una entrevista a una cantautora muy muy guay, ¿vale? Es el proyecto musical de María Se llama Jesús Cabana, que es una artista coruñesa que tocó hace unos meses en Gijón en la Caja de Músicos. Es autora de Salve Serpiente, Criaturas del Desierto, Ángeles Durmientes, Cosmos Inside, Toro y Portales es su último disco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Cuéntanos un poco más de Astro Girl. ¿Cuándo empiezas a tocar y quiénes te inspiran? Pues empecé, de pequeñita pues ya tocaba un poco la guitarra, me gustaba, chapurreaba un poco ahí a hacer canciones, pero después fui por otro camino y hasta que no tenía ya 30 y largos, pues no lo retomé. Y así que pues yo creo que sobre 2013-2014 empecé a hacer mis primeras canciones ya bien, digamos. Y a partir de ahí. Y me inspira pues un montón de gente. Me inspira, pues de pequeña crecí escuchando a los Beatles. Yo creo que son mi máxima inspiración, mi máxima influencia, porque pues eso, me formé musicalmente con ellos. Después he pasado por un montón de etapas, me gustaron muchísimo los Héroes del Silencio, Bunbury, todo el Britpop, el grunge, después empecé a descubrir a los cantautores tipo Leonard Cohen, que también es una de mis mayores influencias, Nick Drake, sonidos más duros tipo PJ Harvey, yo qué sé, he escuchado muchísima gente. De aquí de España, pues yo creo que Bunbury y Nacho Vegas son lo que más. Y ahora estoy, por ejemplo, enamoradísima de Lana del Rey y es ahora mi musa máxima. Sí. Porque además con Nacho Vegas tocaste, ¿no? Sí, toqué en Coruña una vez en un acto político y también en el Atlantic Fest, que me invitó a cantar con él La Última Atrocidad, que es un tema que me encanta. Y después pues hicimos una colaboración, esta canción Salve Serpiente es con él. ¿Y hiciste alguna colaboración con alguna otra cantautora y demás? O si en caso de que no, ¿con quién te gustaría? De momento, pues no, de momento no. Me encantaría colaborar con un montón de gente, pero de momento ha sido la única que yo recuerde. O sea, toqué, canté así en directo, sí, que he colaborado con gente y tal. Sí, sobre todo de por aquí, de Galicia. ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién me gustaría? Jolín, pues por pedir así a lo grande, con Bunbury. Lo que pasa es que aunque se pudiera llegar a dar, ya se ha retirado del directo, así que. ¿Y así de alguna cantautora y demás? Pues me encantaría con Annie B. Sweet, por ejemplo. Ahora mismo yo creo que en España con ella. Sí. Luego también hay que decir que en 2017 ganaste el segundo premio del certamen Outra más Outra de Estudios Mans y eso te llevó a grabar ese primer disco, Cosmos Inside, en 2018. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues a ver, esa experiencia fue por un lado, súper positiva porque fue como el ganar ese premio, fue como el de pronto pararme a pensar y decir, oye, pues igual esto sí que le puede gustar a alguien, o sea, igual no está tan mal lo que hago, ¿sabes? Esa sensación de, ah, bueno, pues mira, igual. Pero por otro lado, lo que fue la grabación en sí fue una experiencia terrible, porque, claro, yo iba con todas mis inseguridades, fue un disco que grabé yo sola con la guitarra, y aunque, bueno, lo grabé allí en Estudios Mans, que son los que convocaron el certamen y son todos gente majísima, el estudio es estupendo, pero yo iba rígida, tensísima, pensando, Dios mío, qué vergüenza, yo no lo sé hacer, con todo eso ahí. Lo grabé del tirón, prácticamente en dos tomas cada canción, lo más rápido que pude, como diciendo, sácame de aquí. Y bueno, luego la verdad es que lo escucho y digo, jolín, pues para cómo estaba yo, ha quedado guay. Sí. Las primeras experiencias siempre son así un poco, digamos, con nervios. Y bueno, en tus letras vemos también temas como la ansiedad, la depresión, así habitualmente. ¿Y por qué? ¿No? Es lo que te quería preguntar. ¿Cómo están los logos? ¿Y si crees que a las mujeres nos atacan más? Porque antes hablabas de esa inseguridad, que a veces puede ser un poco el síndrome de la impostora, que ellos igual tienen el ego un poco más fuerte, no sé. A ver, vamos a ver, pues estos temas, ansiedad, depresión, las preocupaciones y tal, es de lo que más hablo en las canciones porque hablo de mis vivencias y en general siempre he sido una persona tendente a eso, a vivir en la ansiedad, en estados de ánimo bajos y no siempre, ¿no? Pero también soy súper alegre, pero como que a través del arte, de la música, busco un poco hacer exorcismos de todas esas cosas y a la vez es como una especie de compromiso social, digámoslo así, porque nadie quiere hablar de esos temas, son cosas de las que no se suele hablar en la música y yo digo, pues hay que hablarlo, porque y además es algo que veo en mis conciertos que sí, que hay que hablarlo, porque la gente viene después a decirme, jolín, pues esta letra, pues tal, es que me siento muy identificada, es que tal. Y creo que sí que es necesario que hablar de las cosas buenas y celebrar la vida y todo eso, pero también pues decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Estamos todos fatal o muchos estamos fatal y vamos a ponerlo un poco sobre la mesa. Y por eso hablo de eso y porque es lo que me surge, es como una necesidad de sacar los demonios. Y yo me sentí identificada, sí, sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, sí, me lo dice mucha gente, sí. También hace referencia a la maternidad en canciones como, por ejemplo, Niño Lobo. ¿Qué supuso para ti en tu carrera como artista la maternidad? Pues para mí la maternidad, tengo dos hijos, uno bastante mayor que ya va a cumplir 16 y otro de 5 años. El Niño Lobo es el de 5, al mayor le tengo otra, así más alegre. Pero a mí la maternidad me como que me destaponó los bloqueos. O sea, yo cuando tuve a mi primer hijo, pues eso, hace ya casi 16 años, yo siempre fui muy consciente de todas mis paranoias mentales, de todo lo que estaba en mí, pues no sé si mal, pero que se podía mejorar. Y al tenerle yo dije, jolín, no quiero que mi hijo tenga una madre tarada, ni quiero darle este ejemplo, quiero otra cosa para él. Entonces, fui a terapia, ya había ido muchas veces, pero nunca había dado con una gente con la que me fuese bien. Y esta vez sí. Y a raíz de eso empecé a sacar capas y capas y capas de bloqueos y fue lo que me hizo por fin ser capaz de sacar mi música. Y eso fue con el mayor y con el pequeño, pues como mucho más, porque bueno, él es muy potente, tiene muchísima energía y no sé, fue como lo cuento en la canción esa de Niño Lobo, o sea, cuando lo parí fue como me convertí en otra. Nacimos los dos y muy bonito, sí. Y también tus canciones tienen como cierta literatura y una fantasía poética y vemos muchas metáforas. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tipo de literatura lees? Y también noté que últimamente cantas más en castellano. ¿Eso por qué? Pues sí, lo de la literatura es que son mis dos pasiones artísticas, la literatura y la música. De pequeñita decía, yo voy a ser cantante y escritora. Y bueno, lo de escritora, pues nunca he dejado de escribir. Y entonces al final, pues en tus canciones eso se nota, porque pues, me gustan las metáforas, figuras literarias, símiles, y leo bastante. Desde que soy madre menos, pero sí que leo. Últimamente he empezado a leer literatura más contemporánea, pero siempre leí clásicos, clásicos, clásicos. Pues mis escritores favoritos, Kafka, Dostoyevsky, Virginia Woolf, siempre gente antigua, no sé por qué. O sea, antigua, bueno, a ver, pues del siglo pasado, del anterior. Y poesía, mucha poesía, tanto de autores extranjeros como españoles, latinoamericanos. Y entonces al final se nota. Y lo de cantar en castellano, pues, a ver, yo empecé cantando en inglés porque el inglés es un idioma que es el que más me gusta. Desde pequeñita siempre, pues cuando no lo sabía hablar, me lo inventaba. Estaba ahí hablando, chapurreando, tal. Y siempre en general escuché más música en inglés que en castellano. Entonces, no sé, me gusta muchísimo el inglés. Y cuando empecé, pues dije, pues yo voy a cantar en inglés porque es como me gusta cantar y me da igual todo lo demás. Y pensé que siempre iba a cantar en inglés, pero luego resultó que, claro, yo no soy bilingüe. Y una vez que quieres empezar a escribir letras con más profundidad, con más recursos, pues no, yo no podía. Y dije, pues me paso al castellano. Pensé que iba a ser traumático, que no se me iba a dar bien, qué tal, y no. La verdad que ahora estoy muy contenta y además se tradujo en mayor repercusión, porque la gente sí que es verdad que me decía, es que ¿por qué no cantas en castellano? A mí me fastidiaba muchísimo, porque es como, pero yo quiero cantar en inglés. De momento no vivo de esto, tengo mi otro trabajo, entonces aquí quiero hacer lo que. Pero llegó un punto en que, pues por mi propia necesidad lo hice y la verdad que fue un acierto en todos los sentidos, de cara al público y por mí misma también, porque me expreso mucho mejor. Y bueno, una pregunta así un poco intensa. ¿Cómo ser mujer y artista en la industria musical? Ya nos dijiste que tienes otro trabajo, o sea que entiendo que no se puede vivir de ello. Bueno, a ver, Menos que. pues yo sí que veo artistas que viven de ello, muchas mujeres, o sea, cualquiera de las que conocemos en el panorama, pues Zahara, Amaral, Cristina Rosenvinge, supongo que Annie Bisuit también vive de esto. Sí que hay muchas, pero yo desde luego no. Y en mi entorno solo conozco a una mujer cantautora aquí en Coruña que puede vivir de ello. Pero bueno, vive de ello como un trabajo, o sea, no vive bien, vive pues como cualquier trabajo, no va sobrada como podemos pensar de una estrella o tal. Pero bueno, aquí voy a enlazar con algo que se me olvidó responder antes de lo de ¿crees que las mujeres nos atacan más los lobos y esto, las inseguridades? Se me olvidó contestar eso. Bueno, pues a ver, yo, mi experiencia desde que entré en esta industria, no noto muchísima diferencia en el trato. O sea, no es algo que vea palpable un machismo exagerado en mi día a día, pero sí que ves, empiezas a analizar carteles de festivales y a contar nombres, incluso aun cuando hay nombres de mujeres, pues la mayoría de los músicos que llevan esas mujeres son hombres. Yo misma en mi banda solo tengo otra mujer, porque es difícil encontrarlas. ¿Y por qué es esto? Pues porque nos faltan modelos, yo creo. No es porque haya menos mujeres interesadas en ser músicos, ni porque se nos dé peor, ni nada de eso, sino porque desde pequeñitas, yo trabajo, mi otro trabajo es maestra, y lo veo, vamos, de que hay una educación muy diferenciada para los niños y para las niñas. Aunque en el colegio intentes que no sea así, o aunque tú como madre o como padre intentes que no sea así, ellos lo que están viendo es siempre, hay unos juegos y unos juguetes para niños, hay unos juegos y unos juguetes para niñas, unos dibujos animados para niños y otros para niñas, que tratan diferentes temas. Los de chicos, en general, cualquier cosa que tenga que ver con una profesión o una actividad o un deporte. Los de chicas, ser guapa y ser mamá. Entonces, al final, te vives como integrando la idea en el subconsciente de que tu mundo es ser guapa, ser mamá y estar con tus amigas. Y no se te ocurre tanto, quizá, que hay ciertas profesiones que puedes desempeñar. Yo, a mí eso es lo que creo que me pasó, porque de pequeña lo tenía muy claro. Pero luego llegó a la adolescencia y no tenía ni una sola amiga que se interesase por eso, o no hasta el punto de decir, pues venga, vamos a formar una banda o vamos a hacer canciones. No, era todo el mundo de chicos y yo era súper tímida, no me relacionaba apenas con chicos y no veía la manera de poder entrar ahí. Entonces yo creo que el problema está ahí, como en un corte en la adolescencia en el que de pronto no hay espacio para eso. Y luego, pues claro, siempre hay excepciones. Hay muchísimas mujeres que tienen mucha fuerza, son valientes y van con todo. Y ahora sí que lo veo, que hay muchísimas jóvenes que montan bandas de chicas o mixtas. Ya es de otra manera. Pero cuando yo era adolescente, pues no era así. Y los referentes que había eran, pues yo qué sé, Madonna, cosas así, como ya superestrellas, que tienes además que tener un perfil físicamente. Hay como muchas trabas. Y si tú eres insegura, tienes complejos, tal, ya, a mí lo que me pasó por lo menos fue, bueno, me aparto, este mundo no es para mí, me voy por otro lado. Entonces yo creo que ahí aún hay mucho, mucho trabajo que hacer. Ya, es que totalmente. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado últimamente, igual si eso respecto a este tema, o en algún festival, algún concierto o algo. A ver, para eso soy malísima, porque tengo una memoria desastrosa. No me acuerdo del 80% de lo que me ha pasado en la vida, no me acuerdo. Pero justo últimamente sí que tengo una anécdota. Además en Avilés, justo cuando fui a tocar a La Caja, al día siguiente toqué en Avilés. Allí en la plaza, en un restaurante que está guay, que se llama El Prestoso. Sí. Y bueno, pues justo que coincidió con un partido súper importante del Madrid, de la final de no sé qué, y no vino casi nadie, y encima de no venir casi nadie, bueno, las artistas pequeñas estamos acostumbradas, pues algún vecino protestó, llamó a la policía. Y en el medio de una canción, concretamente de Niño Lobo, yo estaba metidísima en la narración, bla, bla, bla, y veo delante de mí un policía que me dice, tienes que parar de tocar. Y me pararon el concierto, le pusieron una multa, nunca me había pasado eso. Y fue como, vaya hombre, pero si estoy yo sola aquí con mi guitarra, no éramos ni una banda ni nada, no estábamos haciendo un jaleo, ¿sabes? Pero bueno, pues te pasa de todo en la vida. Sí, la verdad que la otra entrevista a músicas que habíamos hecho aquí era a Viuda, al grupo de Viuda, y también se quejaban, ellas son de aquí de Asturias, de Gijón sobre todo, y se quejaban de eso, ¿no? Que los bares no... Bueno, pues eso, ¿no? Casi no hay bares para tocar, sí. La normativa está como está, y entonces al final lo que pasa es que muchas veces, pues eso, se quejan los vecinos, multan al bar, y al final se acaba, pues eso, estropeando lo que es la cultura en los bares y la música en directo. Es una pena, porque es tan difícil sacar la cabeza, y es por ahí por donde empiezas, y si eso ya te lo ponen tan duro, pues no sé. Porque en tu tierra, ¿eso cómo está? Pues en mi tierra, aquí hay un montón de salas y un montón de bares donde hacen conciertos, pero no hay mucho público. O sea, no va mucho la gente a los conciertos. Hay mucho también música gratis, conciertos gratis, patrocinados por ayuntamientos, festivales gratuitos, tal. Y yo creo que, por un lado, la gente se acostumbró a que si no lo conoces, que sea gratis, no les gusta ir a ver a alguien pequeño o que no conocen y pagar por ello. Y por otro lado, hay tal cantidad de festivales en Galicia, es que es una barbaridad, hay decenas y decenas. En mi pueblo, que yo vivo en un pueblo entre Coruña y Ferrol, que tiene 3.000 y pico habitantes, lo que es todo el municipio, o 4.000 y pico, pues hay 3 festivales. Vale, que es un pueblo turístico de playa y tal, pero dices, Dios mío. Entonces, yeah. Claro, pues la gente dice, no voy a ir a gastarme 10 euros o 15 euros o 12, lo que sea, a un concierto de alguien que no sé casi quién es, porque me junto lo que me iba a gastar en 4 de estos y me voy a un macrofestival en verano. Ya. Yeah. Es que, aquí bueno. Es así. El underground. El underground, y bueno, siempre será underground. ¿Algún consejo para las chicas jóvenes que se quieran adentrar en la música o así? Que no se rindan. Que si lo sienten dentro, no se rindan nunca, porque si se rinden, eso les va a perseguir para siempre, que fue lo que me pasó a mí, y que son capaces, y que eso, que hay que hacer lo que te dice el corazón. Si el corazón te dice haz música, haz música. La música que tú quieras hacer, te digan lo que te digan, que no escuches a los demás. O sea, yo, mi consejo es, ¿sabes los típicos preguntas que te hacen, pues que te salen en Facebook o en rollos de ¿qué le dirías a tú yo de hace 20 años? Yo, no le hagas caso a nadie. Haz lo que tú sientas que tienes que hacer. Pues eso les diría, que no le hagan caso a nadie, solo a sí mismas. Pues efectivamente, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Pondremos alguna canción de las tuyas, la que quieras. ¿Cuál te gustaría que pusieras? Pues la que queráis. Yo creo que Ángeles Durmientes, que es así la más movidita. Y pues y gracias a vosotras sea. Por invitarme, porque siempre es un gusto. En esa chaqueta de quieres de mí? Las aventuras son mis certezas, mi alma está a favor de ti. Pasaban carrozas y yo sonreía hasta que tus hombres pararon en mí. Eres el califa y vienes a mi puerta. Te cubren los oros tu pelo de plata y la cera roja pegada en tu frente y tus maneras de patriarca malo, malo, malo. Pues suena Edith Zirca, que es una cantautora y cronista de Madrid, que con sus guitarras, sus instrumentales, sus canciones, tiene un estilo bastante underground para hablar de la familia, la amistad, la pasión y la desesperación. Para que no te quede el sol más de lo que debiera. Sonaban campanas detrás de tus triunfos. Y olí esa mañana el aire a la flor de naranjo. Bajas del caballo y te acercas a mí. Te cubren los esclavos. Te golpea el caballo y te matan los reos con sus propias manos. Asesinado en el suelo por aquellos a los que hiciste daño. Te corre la sangre y ríen los niños porque ya no hay autoridad. Amor comunal y amor descomunal en la gran plaza del campamento. Echa tu amor y tu basura a los montones del suelo. Estás contenta, estás feliz. Yo me parezco mucho a ti. Desde tu viaje me gritas muy fuerte. La idea es esta, es no rayarse, no rayarse, no rayarse. La idea es no rayarse, es desechar toda contradicción que no desemboque en más diversión. Es desechar toda contradicción que no desemboque en más diversión. Porque, bueno, eso, el caso es no rayarse, pero vamos a ver, llevamos 62 feminicidios hoy, a 7 de septiembre del 22. Entonces, recuerdo que al final del año 21 tuvimos ya 78, ¿vale? ¿Superaremos la cifra o qué? ¿Cuándo va a parar esto, esta violencia continua contra las mujeres? Sí que es verdad que después de esta música, con este programa cultural, que ya sabéis que los programas culturales son como más distendidos, ¿no? Tienen como más música y toda esa música que acumulamos, que sacamos, que descubrimos y que no podemos poner en los otros programas porque son excesivamente densos. Entonces, de vez en cuando vamos metiendo un Cultura de Mujeres para que os tranquilicéis, bailéis y os relajéis. Y vamos a ir con la sección de cultura, que va a ser doble. Por un lado literatura y por otro lado cine, ¿vale? Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Silence room. The dark currents Hamnet, de Maggie O'Farrell. Muchas ya habréis oído hablar de esta novela editada por Libros del Asteroide, ya que se ha convertido en uno de los libros de narrativa más recomendados este año. Y es que no es para menos, porque ya era hora de que nos narraran la historia también a través de los ojos de las mujeres. Esta novela de ficción fabula alrededor de la familia de Shakespeare, que pasa a ser un personaje secundario. Una historia donde el protagonismo gira en torno a una mujer y sus hijos con una técnica deliciosa que te mete en un ritmo en el que recrearse en las sensaciones y las emociones, en los detalles y en la épica de lo cotidiano. Nada la ha preparado para algo tan implacable. Es como intentar quedarse erguido en plena tempestad, como querer nadar contracorriente en un río desbordado, como pretender levantar un árbol caído. Nunca había percibido de forma tan clara su debilidad, su ineptitud. Siempre se había considerado una persona fuerte. Puede colocar a una vaca para ordeñarla. Puede mojar la carga de la colada y removerla. Puede coger en brazos a sus pequeños hermanos o cargar una bala de pellejos, un cubo de agua, una brazada de leña. Tiene un cuerpo elástico y resistente, poderoso. Es puro músculo debajo de la suave piel. Pero esto es otra cosa, algo distinto que se ríe de su intento de dominarlo y someterlo, de superarlo. Agnes teme que la rebase. La va a atrapar por el cogote y la va a hundir en el agua. Levanta la cabeza y ve al otro lado del claro del tronco plateado las delicadas hojas de un serval. Sonríe a pesar de todo. Se repite la palabra serval, serval, deteniéndose en las dos sílabas. Bayas rojas en otoño, hervidas, buenas para los dolores de estómago y la congestión de pecho. Si se plantan en la puerta de casa, los malos espíritus nos acercan. Dicen que con sus ramas se hizo a la primera mujer. Así se llamaba su madre, aunque su padre nunca pronunció su nombre. Se lo dijo el pastor cuando ella se lo preguntó. Las ramas del bosque. Agnes se pone a cuatro patas como un lobo y se enfrenta a otro ataque de dolor. Mis lecturas de este verano ha sido Pura Pasión, de Annie Ernaux. Es un libro muy cortito que narra, sin mostrar juicio de ningún tipo, la experiencia de una mujer enganchada de forma desesperada a un hombre. Muestra descarnadamente ese sometimiento que desgraciadamente se nos inculca a las mujeres y que probablemente todas hemos experimentado en mayor o menor medida. Esa espera sin hacer nada hasta que llame o aparezca, ese constante pensar en él o en sus palabras, o en lo que se le dirá o en lo que se hará cuando venga a vernos, esa incapacidad para concentrarnos en algo más. Pero sobre todo, la falta total de reciprocidad, y cómo esta no importa, solo la nube en que nos sentimos. Cuando se lee ya desde una perspectiva feminista, es muy doloroso reconocer cómo hemos reproducido ese tipo de patrones en algún momento de nuestra vida, y te debates entre seguir leyendo y el rechazo que te genera reconocerte en la protagonista. Oh, Mi manera de agradecer una recomendación es recomendando, así que allá voy. Shirley Jackson no fue una persona oscura y tétrica, ni una histérica, ni una excéntrica. Padeció muchísima incomprensión, vivió en el contexto de la Guerra Fría, con un marido maltratador, manipulador, egoísta y controlador. Shirley Jackson fue una cuentista, escritora, especializada en el género de terror, y no quisiera compararla, pero sí anotar que influyó muchísimo a autores muy importantes del género. El libro es Siempre hemos vivido en el castillo, traducido por Paula Kuffer para la editorial Minúscula, y yo querría destacar el estudio de personajes que parece que no quieren evolucionar, que no están dispuestas a evolucionar a pesar de una historia subyacente absolutamente escalofriante. Puro terror psicológico, una joya. Hola a todas. Os quiero hablar de la escritora canaria Ana Pérez Cañamares, en cuya poesía el feminismo tiene un papel esencial. En su obra, utilizando las relaciones familiares y una mirada crítica de la realidad como ejes vertebradores, denuncia cómo la naturalización y asimilación de los efectos del patriarcado han hecho invisibles las desigualdades sociales. Consigue hacerlo además de una forma positiva, celebrando la vida y condenando el mundo. Hay una fila de mujeres detrás de mí y miro la nuca de la mujer que me sucede. No estamos haciendo la cola del pan. No vamos a coger un tren hacia alguna parte. No estamos calladas aunque no hablemos. No olvidamos aunque veremos al frente. No somos un desfile ni una procesión. No asentimos, no negamos, no lloramos. No ahora, cuando tenemos una edad para ser nuestras madres, por fin. Ahora estamos celebrando que hay una mujer delante y otra detrás. Ética para Celia, de Ana de Miguel. Aunque ya estamos acostumbradas a las bromas y al humor con el que Ana de Miguel toca temas tan serios como la filosofía o el feminismo, este es un libro donde no se corta lo más mínimo y te saca carcajadas mientras da un genial repaso a la mirada androcéntrica y misógina que impregna la filosofía y el pensamiento de nuestra sociedad. También da las claves del feminismo radical: cosificación, mito de la libre elección, abolición. Un libro genial para jóvenes o para iniciarse por estos lares de la lucha de las mujeres. La familia no estaba de moda, pero mientras tanto, las amas de casa no dejaban de trabajar como esclavas para que sus miembros tuvieran la comida y la ropa listas y pudieran seguir estudiando tranquilamente los libros antisistema. Lo sé porque viví exactamente esta situación. Pertenezco a una generación que, mientras entonaba las canciones protesta y leía Lidia Falcón, se dejaba servir por unas amas de casa a las que quizá miraba un poco desde arriba, dado su colaboracionismo patriarcal. Reconozco, querida Celia, que me arrepiento de haber sido una explotadora más de su jornada interminable, pero las niñas no podíamos seguir siendo las sirvientas de nuestros hermanos. Además, parecía que no había nada que aprender en la cocina, y sí en los libros y en la música. Las chicas ya no soñábamos con ser madres y esposas, o por primera vez en la historia no tendríamos ninguna prisa por serlo. Dios en la ría, de Estefanía González. Esta poeta de Grau parece haber abierto en canal la realidad para escribir Dios en la ría. Este poemario ahonda en el dolor, la angustia o el miedo, elaborando un viaje que va desde la pesadilla hasta lo real. En la lectura te pierdes en un espacio lleno de sobresaltos que te llevan desde pequeños poemas remanso, donde todo parece en calma, hasta una orilla revuelta, donde esa ría te hunde en un agua y una naturaleza salvajes. Si tenéis ocasión, escuchadla a ella recitar, porque lo hace como los ángeles. Obrador. En el fondo del horno hay un niño y no se quema. Obrador altísimo de la noche, las torres de cestos se inclinan, estalagmitas. Quieta en mi hornacina como un monje, escucho mi respiración y el crepitar del fuego. El niño juega como un gato, anda por las esquinas, aparece y se funde en la oscuridad. El panadero es el guardián de un interior rugiente. Llamaradas. Me acerca un pan abierto, un vientre humeante salido de un vientre rojo. El niño se acurruca a mi lado, en uno de los grandes cestos, nuestro cuenco. No hay más. Respiración y fuego. El niño me acaricia los párpados. Por última vez lo veo en el fondo del horno. En el fondo del horno, un niño me sonríe. Bueno, pues nada, gracias a las compañeras por estas secciones tan... por estas reseñas de libros, que también una pena no haberlo sabido antes, porque claro, todo el verano viviendo en la furgoneta y a lo tonto me dediqué más a ver películas que a leer libros. Así que podía yo haber leído un poco más. Y os recuerdo que en el episodio 3 tenemos una entrevista a Ana de Miguel, ¿vale? Que fue una de las recomendaciones. Y que, bueno, también yo en verano, uno de los pocos libros que leí fue Memorias de Chica, también de Annie Ernaux. Y bueno, me gustó, bien, vale, sí, leerla, ¿vale? Ahora va a sonar Melenas. I'm not afraid to die. Esta canción se llama Osa Polar y es que Melenas nace, este grupo nace en Pamplona en 2016 y lo forman Oiana, poniendo la voz y la guitarra, Leire, que toca el bajo, y María, el teclado, y también Lauri, que toca la batería. Es una mezcla de pop, punk, garage, que bueno, pues estuvieron en las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York y demás. Porque aquí en realidad, como ponemos un poco de todo, pues este es el pupurrí que siempre hacemos, ¿no? Bueno, y ahora va a venir otra canción también de Melenas, ¿vale? Thank you. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección de cine. Y es que, bueno, yo ya había hablado aquí de que había hecho el trabajo fin de máster sobre el estudio de la prostitución, el consentimiento y demás. Y hay un apartado en él que trata sobre el cine. Entonces, este programa ya lo quería yo haber emitido en el programa sobre la explotación sexual, pero al final no había tiempo. Y dije, bueno, pues para el de cultura. Entonces, hay una clara diferenciación, ¿no? Entre todas las películas que tratan el tema de la explotación de la sexual de las mujeres, ya sea como una temática más de la película o como temática principal. Y esa diferenciación es que hay entre el cine comercial y el cine independiente, ¿vale? La rentabilidad creciente y la expansión de la industria global del sexo dependen de su aceptación social. Requieren que los gobiernos acepten o legalicen la industria, dice Sheila Jeffries, ¿no? Y esta aceptación social se construye a través de los medios de comunicación y de la cultura, como dice Fátima Arranz en un libro que se llama Cine y Género en España, que os recomiendo, y me parece que ya lo cité más veces. El cine ha ayudado a que ciertos mensajes hayan calado en la sociedad gracias a la naturalización del papel de la prostituta y de los clubs de alterne que salen en las películas frecuentemente. El cine es una herramienta cultural de construcción social, de educación y producción de formas de relacionarse, de pensar y de ver el mundo. El cine ha sido uno de los instrumentos esenciales para que esto se haya dado. Entonces, tiene la capacidad de proponer paradigmas, de contribuir a la construcción de identidades. El cine va más allá del mero entretenimiento. Tiene un papel muy importante a la hora de construir un imaginario social, como bien dice Fátima, ¿no? Entonces, el consumo de material audiovisual puede tener gran poder para la formación del yo, como también explica John B. Thompson con la teoría de la comunicación, ¿vale? Para la formación de ese yo y en concreto para la creación de una identidad de la prostituta como símbolo de otredad, es importante hoy en día la influencia del cine y cómo se refleja, pues eso, ¿no? La prostitución, la explotación de las mujeres a nivel sexual en el cine. Y aunque no nos olvidemos, y no nos debemos olvidar también de que esto no dejan de ser meras representaciones, pero claro, en este mundo en el que vivimos, que es como muy cultural, todo el mundo está todo el día viendo Netflix, consumiendo ahí todas las plataformas que hay, pues al final sí que acaban creando, construyendo imaginario social, ¿no? Y a través de esta sección, pues voy a tratar eso, de analizar un pelín la realidad material de las mujeres en esta situación y la que se refleja en el cine, ¿no? A contraponerlo. ¿Cuánto de irreal es eso que se proyecta? Son víctimas del capitalismo, no solo del patriarcado, que también hay que decirlo, ¿eh? Kate Millett ya había señalado cómo a través de la cultura calan mensajes que refuerzan las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las sociólogas, antropólogas, psicoanalistas feministas ya desarrollaron una crítica cinematográfica muy importante y muy extensa. Y entre ellas pues están Annette Kuhn, por ejemplo, en 1991, o Laura Mulvey en el 98. Son ejemplos muy claros. La teoría fílmica feminista ha sido desarrollada durante décadas a través del análisis de los textos, de las películas, del discurso cinematográfico, incluso de la mirada. Entonces, yo en este trabajo que hice, analicé diferentes películas, unas 50 películas y series, o más, y las pude dividir entre estos dos tipos, ¿no? Cine comercial y cine independiente. Y sí que es verdad que dentro del cine independiente, la mayoría del material audiovisual estaba hecho por mujeres. No todo, pero sí que gran parte. En este tipo de cine, pues los personajes son mucho más complejos, así como el guión, las vidas, incluso las causas por las que ejercen la prostitución. Y aquí, por ejemplo, tenemos Joy, de Sudabeth Mortezai, de 2018, y vemos el caso de una mujer nigeriana que es víctima de trata y ejerce la prostitución en las calles, en Austria. Luego están Las elegidas, de 2015, de David Pablos. Vemos un caso de trata de una menor y cómo es captada y cómo es explotada sexualmente por su novio y la familia de él, que la obliga a prostituirse en una casa. Eden, de Megan Griffiths, de 2013, es otro ejemplo de chica coreana-americana secuestrada para ejercer la prostitución. Y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la película Alanis, de Anaïs Bernery, de 2017, no hay un secuestro o un cautiverio, sí que hay una situación de necesidad muy extrema que la lleva a ejercer la prostitución en la calle. La verdad oculta, de Larisa Kondraki, de 2012, cuenta a través de los ojos de un agente de policía de Nebraska que va a Bosnia una red de trata, ¿vale? Y a la que son clientes y además pertenecen soldados de la ONU, ¿vale? Los míticos que hablaban, los cascos azules, ¿vale? Son contenidos muy marcados políticamente de denuncia de la situación, en la que la labor de la documentación es muy profunda, están basadas en hechos reales y evidencian historias que se dieron o que se están dando hoy en día en la industria del sexo. El presupuesto para estos proyectos audiovisuales ha sido bajo y por eso muchas de ellas podrían estar dentro, no pueden estar de ello, dentro de lo que se conoce como cine comercial, ¿no? Estas películas son distintas de ese cine comercial del que hablamos. Y que ese cine comercial no deja de ser bastante interesante, que es, aquí ya vemos un montón más de nombres de directores hombres, ¿no? O sea, estas películas comerciales generalmente suelen estar dirigidas por hombres. La mirada suele ser más graciosa, comprensiva, benévola, como que las caricaturizan un poco, ¿no? Este tipo de al personaje de la prostituta. Por ejemplo, en Torrente 3, pues claro, 2005, en fin, el humor hace una propaganda moralizante. Rescatemos a la pobre inmigrante y dignifiquemos la profesión cuando se ejerce libremente, ¿no? O cosas así. Esas marcan al final todo el tiempo esa dualidad de la que ya habíamos hablado en el anterior programa. Tenemos películas como Pretty Woman, de Gary Marshall, de 1990, Pantaleón y las visitadoras, de Francisco Lombardi, que también mete miedo al pánico. De esto también hay un libro. Bruna Surfistiña, de Marcus Blandini, de 2011. Jeune et Jolie, de François Ozon, de 2013. Y todas estas fueron muchísimo más taquilleras que las que anteriormente os mencioné, ¿no? Han recaudado muchísimo más dinero y han sido mucho más vistas. Podrían catalogarse muchas de ellas dentro de un cine pues mainstream. La mirada de voyerística, es decir, del espectador como voyer, es muy reiterada en este tipo de largometrajes. Parecen películas destinadas a un público masculino y heterosexual, en vez de a todos los públicos, y que están completamente alejadas de lo que sucede en la realidad o de una crítica a esa realidad, por lo menos. Y es que además, encima, blanquean la violencia sexual que sufren estas chicas, ¿vale? Como también puede ser Carne de Neón, que es una película en la que Mario Casas es un proxeneta. Y bueno, en fin, patético. Luego alguna, pues sí que se salva, ¿no? Azali, de 2018, o Serezade, también de 2018, o Lilia Forever. Son excepciones de películas también hechas por hombres que, bueno, rompen con esto que estaba diciendo, porque es un cine bastante, bueno, realista y que de verdad tiene un sentido y no caricaturiza todo el tiempo a las mujeres, no es misógino. Pero esto ya sería cine independiente, claro. Entonces, el cine independiente y el cine comercial recogen, pues eso, unos clichés y otras realidades. Y sus contenidos pueden compararse y confrontarse fácilmente. Así que os recomiendo que cada vez que veáis películas o series con este tema, pues os fijéis en qué tipo de estos dos podrían encajar, ¿no? El prototipo de la prostituta feliz también es muy común en el cine y en el imaginario colectivo. La idea de que la prostitución es una opción personal que está a disposición de todas las mujeres independientemente de su raza, clase, es muy usual en el cine y esto ha ayudado a configurar una idea sobre el consentimiento, esto es lo gordo, y la capacidad de elección, ¿vale? Entonces, películas como War de Ken Russell de 1992 alimentan un discurso completamente irreal que parte de la escasa documentación para crear el personaje. Estos personajes suelen ser especialmente superficiales y bueno, no solo esto, sino también de la misoginia del guionista, del director, de un poco del equipo, ¿no? El cine español, por ejemplo, tiene en las películas de, en el cine español, por ejemplo, vemos las películas de Pedro Almodóvar, ¿no? En ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O Todo sobre mi madre, pues Agrado y Cristal son mujeres que voluntariamente han escogido la prostitución, son libres, ¿no? La vocación de ser prostituta se recalca constantemente en el guión, de una forma súper reiterada, y a través del humor se romantiza y se dulcifica dicho fenómeno. Pero bueno, que no deja de ser lo que es, ¿no? Explotación de las mujeres sexualmente. Pilar Aguilar en 1998 hace un análisis del cine español de los 90 y afirma que es habitual que la prostitución sea representada como una vocación. Los argumentos pro-sex calan en el cine de forma que se equipara al resto de trabajos. Que estas películas sean tan taquilleras, estas del cine comercial, y hagan tanta incidencia en la capacidad de elección y en la libertad de las prostitutas, normaliza estos argumentos. Todo esto influye en la aceptación social de la vocación también de algunas mujeres para ejercerlo o no. No que estoy diciendo por esto que por ver a Pedro Almodóvar quiera ser prostituta, ¿vale? Es más complejo. Se configura un ideario respecto a estas mujeres, a su rutina. Suelen ser representadas como desconectadas de la personalidad y el sexo es visto como algo mecánico, extracorpóreo, como una actividad trivial, y esta visión tan estrecha de la sexualidad entra en contradicción con la idea de la prostitución como vocación anteriormente descrita, ¿no? La idea de la prostituta feliz es un mito que han desmentido supervivientes de la prostitución y de las redes de trata. Sin embargo, aunque el mito debería ser considerado ficción, cala en el imaginario social. El cine participa de forma efectiva y poderosa en la producción social de la subjetividad, ¿vale? La prostituta feliz, como concepto, perpetúa la idea de falsa vocación que se desarrolla por medio de la libertad y que construye en oposición a experiencias y los sufrimientos de muchas mujeres, ¿no? Contradiciéndolos. Es esencial entonces que el cine represente la verdad a través de la ficción y a través de personajes femeninos protagonistas para entender el problema de la explotación sexual, ¿vale? Y es muy necesario trascender estos mitos de los que hablamos. Ejemplos de películas que mencionan la prostitución en la que al final estas mujeres no dejan de ser como parte del atrezo o una forma de reafirmar la heterosexualidad y la virilidad misógina de los protagonistas masculinos. Así que bueno, el cine independiente es el que, en mi opinión, refleja mejor este fenómeno de la prostitución y la libertad de estas chicas. En la mayoría de ocasiones estas películas tienen una labor de denuncia de las situaciones de violencia y abuso y contribuyen a concienciar socialmente para erradicar la esclavitud que aún persiste en nuestro siglo. Y Caitlin Berry, conocida abolicionista, entiende que el primer paso hacia la libertad consiste en quitar las cortinas del secretismo que gira en torno a la esclavitud sexual. Mientras tanto, el cine socialmente comprometido tratará de dar visibilidad a las invisibles. Y bueno, para otros programas nos queda hablar de pornografía, de deseo sexual, que es otro temazo bastante importante. No obstante, si entráis en nuestro Instagram, hay dos directos sobre prostitución y pornografía bastante interesantes de hace justo casi un año, y en breve va a haber un directo con Amelia Tiganus, que es una víctima de las redes de trata, ¿vale? Vamos a ir con una canción

hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que tenemos nuestros programas colgados en Spotify y ahí podéis acceder a todos ellos, y también los dejamos colgados en el blog de Radio Crash y la web de Radio Crash. Así que nada, os dejo. ¡Que viva la lucha feminista!